shine so willing. Bring me down, I'm feeling. Waiting for the mountains, for the birds, for dreams, for something. Waiting for the woman you used to be. Pain blocks the doorway. Open from outside is the only way. I feel lonely here, and it's cold, and I miss you, dear. I'm looking for the woman you used to be. Looking for the woman you used to be. Looking for the woman you used to be. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, evidentemente, si nos estás escuchando en directo, como cada domingo de 12 a 14 horas, aquí en Generación Suicida, en Revirrock Estudio, Revirradio, Revirrock. ¡Ay, qué gusto volver aquí! Teníamos muchísimas, muchísimas ganas de volver aquí y, como cada domingo, hacer nuestro programa Generación Suicida. Así que, bienvenida, bienvenido. Y espero que lo disfrutes al máximo. El que os habla, Charlie Rock and Roll. Para mí un placer volver a estar aquí, hablar con vosotros, poneros musiquita y un nuevo programa de Rock and Roll de Generación Suicida. La verdad es que hoy, por desgracia, no tenemos a nuestro compañero Oscar de Vega. Cuestiones laborales, pues la verdad es que no ha podido venir hoy, pero lo tendremos la semana que viene, no os preocupéis. Y bueno, como siempre empezamos además con sintonías siempre diferentes. Y estos son Tangerine Flavor, perteneciente a este tema llamado Bombs, a su último trabajo, Antifantasies. Absolutamente brutal, comenzamos con sonidos muy diferentes de lo que solemos habitualmente comenzar. Ya sabéis que algunas veces, la gran mayoría, nos pisamos el acelerador y metemos temas así cañeros, salvajes de rock and roll. Y esto, pues no es salvaje rock and roll, pero tiene energía, tiene intensidad, tiene calidad. Y estamos hablando del tema Bones, del último disco Antifantasies de Tangerine Flavor. Y esto es el nuevo tema de adelanto de Desterrados. Valió la pena, vale la pena estar aquí en Generación Suicida y aquí al otro lado, si nos estás escuchando de verdad. Valió la pena, Desterrados. Como un gato que revuelve en la basura, buscando una raspa de pescado para poder comer el ahorcado de mi habitación de hotel. Desde el paisaje que observamos, las madrugadas de cada verano. Dejalo malo aparte, siempre hay algo que contar. Valió la pena, nunca hubo otra manera, levantarse una y otra vez. Valió la pena. he pagado por ser quien quiero ser. Y yo, de mis ojos no se ha pagado lo que gasto, aún no lo he ganado. Él necesita más, maldita sea. Deja lo malo aparte, siempre hay algo que contar. Es un molesto y una media. Valió la pena, nunca hubo otra manera de levantarse una y otra vez. Valió la pena. Bueno, pues ahí estaban sonando primero Desterrados, ya sabéis, valió la pena. Y como estábamos contando, es ese segundo tema de adelanto de lo que será su primer disco. Y bueno, con la colaboración de la gente de los Tangerine Flavor. Así que valió la pena, absolutamente brutal ese tema y ese single que han sacado. Que la verdad es que tengo que reconocer que de primeras me costaba entrar, pero luego me ha entrado como un cuchillo y lo hemos disfrutado una barbaridad. Y lo que sonaba a continuación es también otro descubrimiento. La verdad es que llegó en mis manos el disco de Cherry and the Ladies, el llamado Peligro, que supongo que es su último trabajo. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Reconozco que no era totalmente desconocidas para mí. Y este grupo femenino, Cherry and the Ladies, me ha dejado absolutamente sorprendido y con un buen sabor de boca. Así que tiraremos de la lengua, buscaremos y os informaremos sobre Cherry and the Ladies, que la verdad es que me ha gustado mucho. Y desde luego es una banda que para mí absolutamente recomendable. Me ha gustado muchísimo. Y sonaba ese tema, Mojito y Rock and Roll. Vamos a cambiar con alguien que también adoramos desde este programa y que nos gusta mucho. Estamos hablando de Joel Reyes, ese tema llamado Drogadura. Ya no tengo edad para fingir ni hacer siempre lo correcto. Aún me cuesta decir no por miedo a decepcionar. Cerveza, complejos y miedos. La culpa camina de mi mano, triste aliado. Los años y las heridas dañaron la estructura. Todo es una juguete roto, un boleto que no fue premiado, la falla que ardió. Cargo el arma punto a mi sien y espero el milagro. Soy un corazón en llamas, soy el heridas dañaron la estructura. Todo es una gran mentira. La vida es drogadura. Los años y las heridas dañaron la estructura. Todo es una como un rugido los sentimientos ya no pueden fluir. Solo te pido una cosa, déjame vivir en ti. Viejas leyendas con palabras prohibidas dictan las normas de una nueva ilusión. Solo te pido una cosa, olvida tu religión. La noche de los vampiros, nunca la muerte tuvo tanto poder. La noche de los no vivos, déjame entrar, te lo mostraré. Ya me siento bien. Son las razas de la noche, tienen el poder. Hey, ya me siento bien. Son los hijos del diablo, tienen. Tanto poder, la noche de los no vivos, déjame entrar, te lo mostraré. Hey, ya me siento bien. Son las razas de la noche, tienen el poder. Hey, ya me siento bien. Son los hijos del diablo, vienen, vienen el poder. Bueno, pues absolutamente sorpresivo, lo tengo que reconocer por mi parte, es este trabajo de Mr. Mafia Boy que se llama Un Nuevo Comienzo. ¿Dónde nos encontramos a Mr. Mafia Boy? En formato acústico. Y bueno, digo sorpresivo porque reconozco, y yo creo que lo he comentado en las redes sociales y se lo he comentado a algunas personas, que la verdad es que no me apetecía demasiado volver a escuchar los mismos temas, temas antiguos, regrabados, aunque sean en acústico. Y la verdad es que reconozco que no tenía tampoco mucha fe en que me llegara a sorprender y enganchar. Son dulces besos cuando llegan a mí, acostumbrado a saltar tus muros. En la eternidad fue el tema de adelanto, concretamente de este disco, que salió antes de tenerlo en nuestras manos. Y bueno, la verdad es que evidentemente yo creo que Mr. Mafia Boy es de estos músicos que no va a sacar nunca, por lo menos para mí, no va a sacar nunca nada malo. Y pero es verdad que quizás soy demasiado fanático de Mr. Mafia. Y bueno, en la eternidad, siendo un tema bueno, no me llegaba tampoco a convencer. Con lo cual, pues bueno, reconozco que ni hice la preorden del disco, ni nada de nada. Al día siguiente, la verdad es que pues, al día siguiente del mismo día de la salida, pusieron un teaser con pues para poder escuchar todos los temas del disco, fragmentos. Y la verdad es que reconozco que me sorprendió gratamente y me encontré con un disco que no pensaba. Incluso las colaboraciones tampoco tenía demasiado fe en ellas. La de Ramoncín me pareció absolutamente una pasada. Evidentemente Chino Banzai también se marcó un tema super bluesy, Killer Cool, que lo adaptaron al blues muy sucio. y que tampoco veía la voz de Chino Banzai en alguno de los temas de Mr. Mafia. Pues sí, sí, cuadró perfectamente y, hostias, es uno de los temas que también más me gusta y más me engancha y arriesgado, porque llevó el tema Killer Cool al blues más sucio y callejero, que personalmente me ha gustado muchísimo. Y evidentemente hay un rock and roll business con la voz de Mr. Juan Olmos, que también se encarga de la producción del disco, que es absolutamente antológico, con mayúsculas. Y bueno, el disco la verdad es que me ha gustado mucho, lo reconozco, me lo compré rápidamente al día siguiente. Ya sabéis que podéis pedírselo directamente a Fish Factory, lo podéis comprar desde su página web. En Escridiscos, donde yo lo pillé directamente, ahí lo tenéis también. Y bueno, y si no lo encontráis ni en Escridiscos ni a Fish Factory, que es muy muy difícil, pues también Mr. Mafia Boy en su Facebook también da una serie de direcciones de sitios donde podéis encontrar el disco en toda España. Disco recomendadísimo, la verdad es que al final me ha gustado muchísimo. Y reconozco que tuve demasiados prejuicios. Así que aquí desde Generación Suicida lo pincharemos bastante. Y si Mr. Mafia se deja, le tiraremos de la lengua. Sangre en los techos de esta stations. All hands man your battle stations. Beastog, babies! Bueno, pues ahí estaban sonando primero Turbo Fuckers, ese Los Ojos del Diablo, que es uno de los temas favoritos, que por lo menos para mí, de su último trabajo, de Punk All Stars, absolutamente brillante, que ayer estuvieron aquí en Madrid, concretamente en la sala Starbin, descargando su potente directo junto a PVP. Absolutamente tremendo. Si lo que suena a continuación, lo que está sonando, la gente de The Buzos. ¡No os vayáis! Que nos metemos ya en la segunda hora del programita con nuestros invitados, que por aquí tenemos a la gente de La Broma de Satán. Y va a haber muchísimo punk rock y rock and roll. Así que Turbo Fuckers y esto que suenan de Buzos. Take me out like crossing. que sueña lejos, despierta sin final. Sueños rotos y una sonrisa que no se cumplirán. Y sabe que bueno, pues ahí estaban sonando la gente de Pólvora, después de Buzos, Pólvora, que ya sabéis, primer trabajo de esta gente de Valencia, y estarán tocando en Madrid, concretamente el 1 de abril en la Sala Ropil. Yo la verdad es que es una de las bandas que me tienen enganchadísimo a más no poder, y ya sabéis, gente de Ushuaia, con nuestro querido Len Lacy, cantante de Jolly Joker, y que estarán defendiendo el disco el 1 de abril en Madrid, en la Sala Ropil. Así que a continuación, después de Pólvora, nos enganchamos con Desastre. Y a continuación ya tenemos aquí a nuestros invitados, La Broma de Satán. Así que vamos a pinchar a Desastre este tema perteneciente a su último trabajo, que se llama Debajo del Puente, y en el que colabora también, pues, una de las cantantes que más me gusta y que me priva, que es nuestra querida Ceci. Así que Debajo del Puente, la gente de Desastre, y a ver si suena y no nos falla la técnica. A ver si suena. Sí suena. Ya sabéis, Generación Suicida, continuamos, no vayáis. Somos como reses de un rebaño, marcar a fuego, señalar la piel. Somos como aceite que flota. Busca su equilibrio. grado de dolor, ¿cómo se mide? Mañana sale el sol, ¿quién lo decide? Perderse en la ciudad es imposible. Pasar junto al vagón y no subirme. Bueno, pues la verdad que absolutamente increíble, increíble este nuevo trabajo de la gente de Desastre, que corra el aire. ¿Y qué queréis que os diga? Que, como he dicho, pues Ceci es de las que, es de esas cantantes que, bueno, que a mí me gusta muchísimo, no lo puedo evitar. Una de mis cantantes favoritas, la he podido ver bastantes veces en directo. Y ya sabéis que actualmente, aparte de colaborar en este disco de Que corra el aire de Desastre, está con Enver Sopray. Ya sabéis que Enver Sopray vino también al programa, ella vino, hablamos con ella, con Sebas. Y la verdad es que fue un gustazo enorme. Desastre, por un lado, y de Enver Sopray, por el otro. Venga, venga, que tenemos ganas de más traña, de atraya, atraya. Esto se llama The Inductions, desde Euskadi. Y el tema Brother Wild. Uy, que se nos ha ido, que se nos... Ay, que se nos ha saltado el botón. Pero seguimos sonando The Inductions. Let's go. de Inductions Brother Wall, perteneciente a su nuevo trabajo. Serial Killer Dance, que la verdad es que nos ha gustado muchísimo y lo estamos disfrutando una barbaridad. De Induction desde Euskal Herria, y vamos con otro trabajo que nos gusta muchísimo. Esto se llama Free My Power. Krasark, nuevo trabajo, nuevo disco. Free My Power. Yeah. Ahí estaban sonando Krasar con su último trabajo Fireflake, que la verdad es que tuvimos la suerte de poder verlos hace poquito en la Sala Siroco en Madrid. Y la verdad es que los que estuvimos allí fuimos tan privilegiados de poder conseguir ya las copias de su nuevo disco, que lo tengo yo aquí en mis manos. Pronto vendrán la gente de Krasark, pero me equivoco. No, cuando vengan ya me corregirán. Pero bueno, la cuestión es que la banda es absolutamente brutal, con un potente directo y bueno, y un disco que uno flipa en colores. Lo que suena a continuación, que lo tenemos ahí de fondo, se llaman Red World, desde Madrid, y van a estar el 14 de marzo abriendo, compartiendo escena con The Riven en la Sala Rockville. No hope, that's your fate. Yeah. cita, nadie cuenta se dará. He atado a la enfermera, le ha salido sin problemas. Nadie a nada me obligará, hoy el mundo mío será. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Duele más a la ciudad, no se puede respirar. Y ese horrible ruido, es difícil soportar, es difícil soportar. No hay quien viva en este sitio, lleno de zombies sin sentido. Yo me marcho de este lugar, vuelvo a la clínica mental, vuelvo a la clínica mental. Vuelvo a la clínica mental. Bueno, la verdad es que, joder, ¿cuánto tiempo ha pasado de esto que suena? Bueno, se llama la... Bueno, evidentemente ya lo comentábamos otras veces, la broma de Satán. Bueno, yo, Isma Goma, joder, muchas gracias por venir. Para mí es un placer hablar con vosotros. Acercaos bien al micro, ¿eh? Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, como siempre. Bueno, oye, decíamos mucho tiempo, porque ¿de cuánto es esta grabación del Gruta 77 de la... Del 2000, hace 23 años. 20, joder. 23 años. 23 años. Es que nosotros somos, ya sabes, aliados del diablo y somos inmortales ya. Bueno, yo la verdad es que uno flipa cuando dice 23 años. Y bueno, hay que decir que vosotros vais a estar tocando el 24 de marzo, si no me equivoco, en el mismo sitio donde se grabó este directo. Correcto, correcto. La única diferencia es que hemos cogido a Fernando por Wanda. Que fue el cantante que hizo el mini LP con nosotros y demás. Sí. Y Jordi Vilar, la batería. O sea, va a ser un pedazo conciertazo. Virgen Santa. Virgen Santa, porque Fernando, ¿cuánto tiempo hace que no se subía con la broma? ¿Calculamos años? 42 años. 42 años. En la formación original, más Jordi Vilar. Toma ya. Bueno, Jordi Vilar que se apunta en bombardeo, ¿eh? Como... de la familia. Bueno, yo la pregunta es, ¿cómo habéis convencido primero a Fernando y luego a Jordi? Bueno, Jordi es fácil, ¿no? No, bueno, no, Jordi está ahora también con sus proyectos de Kinky Boys y demás, sí. Pero siempre ha sido parte de la broma desde hace ya muchos años. Sí, bueno, de hecho este directo está ahí, está grabado por él a la batería, sí. O sea que ahí está. ¿Y cómo convencís también a Fernando? Porque tanto tiempo, pues, ahora hablaremos con él a nivel telefónico, pues, ¿eh? A ver, nunca habíamos pedido así el contacto, lo que pasa es que, bueno, ya sabes que pasa el tiempo y bueno, pues la vida te da una serie de vueltas. Uh-huh. Y de repente nos propusieron tocar en un concierto así bastante mítico, que era Madrid. Madrid fue una ciudad, no sé qué. Mundial, sí, ¿no? Sí, en llamas. Y dijimos, joder, ¿por qué no llamamos a Fernando? Que seguro que tiene ahí la espinita clavada de hace tanto tiempo. Y la sorpresa fue que dijo, sí, sí, me apunto. Y la verdad es que se lo ha currado de cojones para hacerlo. Entonces, porque él dejó la música, o sea... Claro. Él dejó el mundo de la música, correcto, y se vuelve a reincorporar después de tantos años... Sí. Tantos años... Y cantando, y ahí dando la cara, o sea que es... ¡Hostias, jodido! Sí, él se dedica, bueno, hace localizaciones para cine y demás... Acércate un poquito al micro, un poquito, sí, más, ahí. Digo que hace localizaciones pues para cine y tiene, bueno, pues su curro y demás... Pero le apetecía esto y, bueno, pues como va a ser una cosa muy especial, nosotros siempre con la broma hemos seguido tocando. Somos como el Guadiana. Sí, porque, claro, yo, ya que lo dices, yo te voy a decir, estabais desaparecidos, se había ido, no se había ido, porque de repente la broma de Satán salta por ahí, de vez en cuando. Somos un grupo un poco atípico. Nunca nos ha gustado vendernos, pero sí nos gusta tocar. Entonces... hacemos nuestros conciertos pues de vez en cuando, o sea, no estamos ahí, hacemos la gira porque no van a dar en la pasta, nah. Porque si fuera por eso no tocábamos. Si así fuera por el dinero, entonces tocamos porque nos divertimos. Entonces, eso es lo primero. Y bueno, segundo, claro. A ver, hay que cobrar algo porque. Hombre, a ver, cubrir unos gastos. Claro, ¿entiendes? Pero no siempre somos así. ¿Por qué? Porque quizás sí que hemos sido fiel nosotros a nuestro estilo de no vendernos al sistema. Uh-huh. No estar tocando como todos los demás, sacando discos, que es muy loable por todo el mundo. Es muy loable, pero al final es verdad que hacéis honor a punk, a la historia del punk, ¿no? Esto es hacértelo tú mismo y. Uh-huh. Y divertirte. Entonces, bueno, pues hay otros grupos que han seguido, se politizan más, hacen lo que quieran. Nosotros tocamos porque nos da la gana. Y seguimos haciendo letras y canciones las que queramos, pero con nuestro rollo. O sea, es nuestra. Mira, la sociedad. Hay bandas nuevas que piden entrar y tienen que entrar. Entonces, claro. Nosotros tampoco tenemos que estar ahí dando el coche. Y hay buenas bandas. Además, claro, yo fíjate, yo os voy a preguntar. Claro, yo te digo de Jordi Vila, hablamos de Fernando, Goma, que lo tienes enfrente. Goma también es facilón, ¿no? Es muy facilón. Es facilón, ¿no? Yo me apunta todo. Bueno, porque tú, además, y perdona, que hay que decir que tú estás con Robert Perdú. Sí, también, claro. Toma ya, o sea, que. Todo mutuo. Y con Robert Perdú vais a estar tocando en abril, ya hablaremos en su momento, pero vais a tocar en abril, con lo cual aquí. Tú no paras tampoco. Yo no paro, yo no he dejado de tener proyectos para acá, para allá, donde me llamaban. Sí, sí, sí, no puedo dejarlo, soy un puto yonki. Oye, y suena bien la... A ver, evidentemente yo lo tengo claro que va a sonar bien y suena bien la broma, pero después de tanto tiempo de subir, aparecer, no aparecer... Uno se encuentra a gusto y dice, coño, ¿esto sigue funcionando? Sí, correcto. Además te digo una cosa, nosotros no somos una... Ahora, antes sí, pero ahora no somos un grupo de que está todo el día en el local, que eso tiene mucho más mérito todavía. Uh-huh. Solemos ensayar, cada uno con lo nuestro, en casa, lo que sea, pero por ejemplo con la broma, pues nos hacemos nuestros dos o tres ensayos y tiramos, porque la frescura... Para nosotros es lo primero. Y tampoco hemos cambiado el sonido. Claro, seguimos siendo sonido 77, no hemos arrastrado con, yo qué sé, los grupos que hay ahora son más metaleros, quizás las guitarras y eso. Nosotros hemos sido fieles al sonido del 77, que es lo que nos gusta realmente. Hombre, la verdad es que habéis marcado a un montón de bandas, ¿eh? Joder. A un montón de bandas y bandas muy actuales de ahora. Siempre que hemos tenido una banda, por todas las que hemos pasado, yo creo que en parte le hemos imprimido ahí nuestro sello. O sea, quiero decir, a fin de al cabo todo rock and roll. Todo rock and roll. Entonces, claro. Nosotros tocamos como sabemos. No vamos ni de eruditos ni de historia. Ni somos virtuosos. Claro. Hacemos lo que queremos y eso es nuestro sonido. Bueno, vamos a pinchar música y la verdad es que yo tengo que agradeceros porque me habéis traído dos temas que tú, además, Isma, están recién salidos del horno. No, lo siguiente. Pues sí, estos fueron de la grabación del directo, están sin mezclar, como podréis comprobar, con sus fallos y demás. Y los hemos querido traer en exclusiva porque queremos que te lo ocurras mogollón. Y muchas gracias, que dieras algo nuevo. Así que poner rápido a grabar porque no lo vais a ver mucho. No lo vais a ver. Bueno, hay que decir que. Escuchar. Oye, la formación que va a actuar en el Gurta. Exacto. Sí. Toma ya, hasta Jordi todo metido a la batería, Jordi siempre está. Lo más abajo, bajo, batería, guitarra y voz. Se acabó. Simple. Pues vamos a pincharlo, que no nos falle la técnica. Y nada, vamos a pinchar y a ver si suena bien. Si suena bien, suena bien, Yeah. Bueno, absolutamente brutal. Estábamos aquí diciendo los tres de joder, cómo suena. Y hay que decir a la gente que esto está recién salidito del horno, además. Está sin mezclar, o sea, es como tal cual se sonaba en directo. O sea, quiero decirte, los faders están todos a ras. Por eso se nota el sonido ahí un poquito como más... Sí. Sin procesar ni nada, pero bueno, pues es como suena el grupo en directo. Bueno, antes de hablar con Fernando y dar ahí la llamada telefónica, ponemos también algo de musiquita y así mientras le llamamos. Bueno, proyectos sobre todo, vamos a decir, 24 de marzo, Gruta 77. Y el 13 de mayo, con los Ultimátum, repetimos que va a ser un concierto único porque, bueno... ¡Toma ya! Quedamos con ellos. Ellos se acaban de juntar otra vez de nuevo y yo creo que era una buena opción en que las dos bandas, ¿sabes? Que teníamos, digamos, mutua admiración, que nos gustaban, pues pudiéramos hacer un buen concierto los dos juntos. ¿Qué mejor que en nuestra ciudad natal, que Madrid? ¿Y qué mejor que en el norte con ellos? O sea, yo creo que se podían haber hecho más cosas, pero yo creo que la decisión es justa, o sea, Madrid y el Bilbao, y se acabó. Está muy bien, está muy, muy, muy, pero que muy bien. Bueno, yo antes volveremos a insistir sobre todo en esto, pero oye, yo estábamos comentando fuera de micrófonos, planes de nuevo disco directo, porque estos son dos temas, va a sonar luego otro en directo que me has traído a mí recién horneado, pero bueno, ¿qué planes hay de discos, aparte de sacar el directo veros el 24 de marzo? Hombre, pues la idea es a ver si el Isma se pone las pilas, se enchufa el bajo y hacemos algo los dos juntos. Toma ya. ¿Sabes? Pero un proyecto nuevo. Es que nuevo está... dentro de rock and roll, o sea, punk rock and roll, pero sin etiquetarnos en punk, ¿sabes? Sin pretensión, pero con caña. Sí. Y con nuestra evolución. Sí, eso es. Más o menos un recuerdo de todo lo que hemos hecho. Pues entonces empezar ahora a hacer algo. Porque no son pocas bandas que en las que hemos estado. Sí, no. Y todas marcadas por el hito de, joder, esta gente sale, se piran, hacen otra banda, ahora tocan más rock and roll, ahora... todas. Sí. Claro, yo fíjate, lo comentábamos un poco en la entrada, también, aparte evidentemente ver a La Broma Satán, formación original con Fernando a la voz, para mí ver a Tres Corazones Negros sobre el escenario, que tampoco uno puede verlo mucho, ¿eh? Pues la verdad es que no, Corazones Negros fue una banda que nos marcó mucho y la verdad es que es una banda que yo creo que estuvimos bastante... más por delante de nuestro tiempo y así nos pasó. Por desgracia, perdona que te interrumpa, sí, por desgracia, por delante de vuestro tiempo, Sí, siempre nos pasa igual. Tenemos mucha vista de futuro. Bueno, y esperamos contar con Jordi, o sea que... Jordi, que te quieren liar, que te quieren liar. No le llamamos porque ahora mismo está de camino. Es que, a ver, es un poco difícil porque date cuenta que José y yo, bueno, sí estamos en Madrid. Pero Fernando vive en Almería y Jordi vive en Villarcayo, o sea, quiero decirte, viven unos mil y pico kilómetros cada uno. Anda que... Pero eso no es problema. Bueno, vamos a llamar a Fernando y vamos a dejar que suene este Ahógate en el váter, Ahógate en el WC y estas cosas. Tira de la cadena. Tira de la cadena, que por ahí lo hace otro grupo que a mí me gusta mucho. Y a mí, para mí es uno de los mejores grupos que hay ahora mismo. Radio Crimen la están haciendo. Crimen, sí, claro, para sí. Mi gusto, claro. Y es uno de los temas que es infaltable en todos sus setlists, ¿eh? Una bandaza. Es una bandaza. Pues vamos a pinchar el tema y mientras llamamos a Fernando. Fernando, no te vayas, ¿eh? Acaba mal. Ahora te Bueno, vamos a ver si ahí tenemos al otro lado del teléfono a Fernando. Fernando. Muy buenas. Muy buenas, qué gustazo volver a poder escucharte. Y digo, me cago en la leche, espero que no nos falle la técnica. Antes que nada, gracias de verdad por dejarte tirar de la lengua, ¿eh? Bueno, vamos, estamos para eso, vamos para adelante. Hombre, yo me imagino que estás currando incluso aunque sea domingo hoy, ¿no? Efectivamente. Qué bonito los domingos, qué bonito los domingos de curro, ¿eh? Sí. Pero bueno, el sitio muy bonito también. Está muy bien, la temperatura muy agradable. Bueno, ya he abierto los micrófonos tanto a Isma como a Goma. Yo antes que nada. ¿Qué pasa, bicho? Hola, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal la tumba esa que te has comprado ahí en el cementerio del bueno, el malo y el feo? Sí, hombre, eso es una maravilla. Oye, qué poco. Oye, Fernando, qué poco respeto, qué poco respeto. Aquí vacilan como aquí rápidamente, no, esto no puede ser. Oye, Fernando. Ese es el castigo que tengo. Oye, Fernando, yo le preguntaba antes de hablar contigo, ¿no? Y ahora mismo voy a tener el telefónico, digo, ¿cómo liáis a Fernando después de tantos años, que no vamos a calcular los cuantos en el número de años, para que te vengas y hagas el concierto el 24 de marzo con la broma de Satán aquí en Madrid? ¿Qué es lo que, cómo te lían y por qué lo haces? Bueno, yo creo que es una cosa que tenemos ahí, que nunca llegamos a terminar de presentar el disco original, el primer disco. Tuvimos esa mala suerte de que nos tocó cumplir con la patria una vez y cada uno de nosotros. Es verdad. Y bueno, pues ahora, dentro de lo que cabe, cuando unas circunstancias que, bueno, que llegaron a coincidir, me dijeron que sí quería seguir. Y bueno, pues me he animado. Una vez que estuvimos en el concierto este, que cuando Madrid fue capital mundial, pues me sentí cómodo, me sentí a gusto con ellos. La verdad que es una cosa que es una maravilla, encontrarte con gente después de 40 años y parecer que no había pasado ni una semana de habernos visto, ¿no? Claro, claro. Claro, eso es lo que yo te iba a decir, que parece mentira, después de tantos años, que te subas al escenario y digas, joder, qué a gusto estoy. A ver, entiendo que la cosa en su momento lo disfrutara y si lo disfrutaste, pero hostia, después de tantos años, no sé, dices, vamos, me lío otra vez con la manta a la cabeza. Sí, es una posibilidad, que es un regalo que me está haciendo la vida. Y bueno, pues la verdad que nos sentimos ahora mismo a gusto y no es una cosa que tiene una presión para nosotros, es un tema de disfrutar. Y bueno, pues es algo que es nuestro, que vivimos una época que fue muy bonita en su momento. Luego también fue dura también, evidentemente, porque hubo también gente que se quedó en el camino. Pero bueno, estoy ahora mismo en la parte, pues, de decir, estoy en el punto de la vida que voy a hacer lo que me salga de los cojones, nunca mejor dicho. me parece muy bien y yo creo que eso es un gustazo. Pero fíjate, vamos a decir a la gente que nos está escuchando que el 24 de marzo vais a estar actuando y en la Sala Gruta 77 con Ultimátum. Con Ultimátum. Y bueno, hay que decir que no va a haber muchas oportunidades de ver a esta formación de la broma de Satán, porque entiendo que esto no lo vais a alargar de forma indefinida, ¿no? No. Y aparte te digo, o sea, hemos preguntado qué tal iban las entradas y como no corra la gente, me temo que nos va a pasar como que lo mismo, se quedan fuera, ya veremos. Me gustaría hacer dos conciertos, bueno, pero solo hay uno. así que tú verás. Oye, claro, es un momento diferente, yo creo, para nosotros, ¿no? Es decir, es divertirnos, encontrar con los amigos de aquella época. Es una, bueno, como si fuera una fiesta más que un concierto, y bueno, pues pasarlo bien y al final, pues bueno, recordar nuestros viejos tiempos al mismo tiempo que la gente que le guste esta música, este pan rock de la época de la época de los 80, del principio de los 80, pues que lo pueda disfrutar. Y está hecho un chavalito y primero lo vamos a disfrutar. Oye, y ya no nos enrollemos más, porque te preguntaré alguna cosa más. Y también por aquí también vamos a regalar camiseta y estas cosas por cortesía vuestra, lo cual es una gozada. Pero oye, en principio solamente hay dos conciertos, pero imagínate, Fernando, que la cosa se lía y te dicen: oye, que tenemos unas 9 o 10 fechas más. ¿Tú qué dirías? Bueno, yo todo voy viviendo el momento al momento, ¿sabes? El día a día. Entonces, uh-huh, si nosotros estamos a gusto, yo ahora mismo, como te he dicho, tengo la posibilidad de poder hacer esas cosas que me apetecen hacer en la vida, ¿no? Es un poco diferente. Entonces, bueno, pues puede pasar lo que sea, pero al final el concierto va a ser este, como dices, un concierto como si fuera el último de la broma, ¿no? Porque cada uno va a ser el último de la broma, porque la verdad, bueno, es esa situación de tener un montón de gente que nos ha, bueno, que me ha llamado muchísimo la atención, de que haya tanta gente que conozca nuestros temas. Mira, de tanto tiempo, y fíjate Fernando, increíble para mí. Claro, perdona que te interrumpa, Fernando, hablábamos antes, hemos puesto el tema de ahógate en el WC y tira de la cadena, y yo les comentaba: joder, pues hay una banda actual de punk como son Radio Crimen que tocan este tema, y es como el himno, o por lo menos uno de los momentos más intensos de sus conciertos, sin menospreciar sus temas propios. O sea, es que os conoce la gente más de lo que os imagináis. Sí, yo creo que esa es la situación que a mí me ha llegado a sorprender. Es decir, son cuestiones de que el mundo de internet también llega a todos los sitios, algo que en un momento de los 80 no existía, era algo totalmente distinto. Y ahora, pues bueno, pues la gente tiene mucho más conocimiento y quieren también cosas nuevas, que somos viejos, pero al mismo tiempo somos nuevos porque estamos totalmente frescos. Yo estoy, vamos, fresco, ¿no? Estoy sin descorchar. Es no como cuando estábamos en el rastro, o sea, muy bien, Fernando, de internet. Nosotros, no me acuerdo, que estábamos en el rastro vendiendo nuestras propias cintas y haciendo casting, y llegábamos a gente que no te lo puedes imaginar. ¿Y cómo coño está llegando la maqueta? No, es que un colega pasa por el rastro a comprar la maqueta. Claro, se movían. Se movían. Oye, yo me imagino, ya para los tres, que quien queráis contestar, me imagino que dolores de cabeza para hacer el setlist, porque yo no sé si me imagino que tú, Fernando, te quitarás la espinita de cantar algunos temas y tocar algunos temas que a lo mejor no sé si has podido tocar en su momento. Claro, por supuesto. Yo estoy pasando regulín en el tema de los temas nuevos, los temas que la broma ha hecho últimamente, los que yo era de aquella época, claro, como yo los componía, pues los tengo muy interiorizados, pero los nuevos hoy hay luchando. Te jodes, ¿no? Y te los estoy aprendes. Día a día en el coche con ellos, así que me lo estoy currando a tope. Pero vamos, te voy a decir una cosa: la banda, el equipo que tengo apoyándome, son unos músicos espectaculares, entonces me arropan y me llevan en volandas. A currar. Bueno, ya te están diciendo que a currar. Yo, fíjate, en las redes sociales yo preguntaba: oye, ¿el batería qué tal? Porque el batería... Sí, a mí me da que está un... Que, no sé, a mí no me convence, ¿eh? Está muy verde el batería. El batería está... ¿Tú cómo ves al batería? No sé si te convence o no te convence. Bueno, eso es un regalo. A Jordi se te da la vida, ¿sabes? Joder. Bueno, a Jordi le tienen que estar pitando los oídos. No, hay que decir que Jordi Vila también, otro... No ha podido salir porque está de viaje. Sí, no. Bueno, la verdad que yo vuelvo a insistir, luego seguiremos hablando más cosas, pero volvemos a decir que 24 de marzo es una oportunidad de ver a la broma con los miembros, que la gente que vais a estar en el escenario, que oye, que no va a haber muchas oportunidades, con lo cual la gente se espabile, que oye, nunca se sabe, que a lo mejor luego esto empiezan a sacar fechas y tienen un chorizo de fechas de la hostia. No, no, pero no soy muy dados a sacar chorizos de fechas, ¿eh? No creo. No. Nosotros somos bastante fieles. No, lo veo muy complicado. Complicado. Es complicado, ¿no? Ahora, bueno, Fernando, muchísimas gracias, de verdad. No te doy mucho más la lata porque sé que estás ahí currando. Darte las gracias y nada, que el 24 de marzo nos vemos ahí en la sala Gruta 77, ¿eh? Claro que sí, además en mi barrio, en Carabanchel. Toma ya, Oye, buena. En mi barrio, ahí a muerte. Buena sala habéis escogido, ¿eh? Desde luego el indio tiene buen ojo, estas cosas, ¿eh? Demasiado bueno. Demasiado bueno. Ten cuidado, indio, que te la van a liar, ¿eh? Indio, te la van a liar, ¿eh? Vamos a quemar el Gruta. Bueno, bueno, ya más como el Gruta ya tiene muchos años, pues si lo queman... Es inúfugo. No arde. Pues Fernando, muchísimas gracias, de verdad, un abrazo enorme y que, bueno, que sea el leve el domingo de curro y estas cosas y nada, te veo el 24 de marzo. Muy bien, muchas gracias, nos vemos. Un abrazo para todos. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, la verdad es que se agradece que Fernando esté ahí, también ahí al pie del cañón. Y bueno, vamos a dejar que suene un poquito musiquita y ahora hablamos también de esa oportunidad de que se lleven camisetas, que es una gozada. Que no sé quién nos ha hecho las camisetas. Pues nos las diseñó nuestro colega Willy, que tocaba también, estuvo tocando una vez en, ¿cómo se llamaba? Los Picantes, o ¿cómo se llamaba el grupo de Willy? No me acuerdo. Willy pero... estuvo con Comando, ¿no? Y con Comando también estuvo. Bueno, os conocéis todos, la verdad es que es un diseño muy, muy, muy guapo, ¿eh? Hizo él y... Y no lo ha hecho un tal Mikel, creo. Ese es un tío muy raro, es un tío muy raro. Raro, con el pelo blanco, pero es joven. Sí, es joven, será bien joven, ¿eh? Bueno, a ver, aquí esto, eso es un círculo, ¿eh? Os alimentáis, claro. Porque estábamos hablando de Radio Crimen y por ahí Luis, guitarrista de Radio Crimen, también sí. Estuvo por ahí. Con la broma, estuvo tocando con la broma una vez que el goma... Yo es que normalmente tengo problemas mentales, ¿sabes? De salud. Entonces cojo, aparezco, desaparezco, me voy, me vengo. Un día en un concierto la pared le salió por ahí y dijo, hostia, yo me tengo que pirar. Cogió la moto, se piró. Tres días claro. Antes tuvimos que llamar a Luis, por favor, ven a tocar. Y tocó en ese concierto con la broma, sí. Grande Luis. Toma ya, también otro tío de putísima madre. Vamos a dejar que suene un poquito de aquel disco en directo del Gruta 77. Volvemos ahora. Hablamos de las camisetas y pinchamos también otro de los temas nuevecitos. Uy, la voz, nos sale ahí, esto no puede ser, Bueno, estábamos aquí sonando además ese concierto del Gruta 77 que decíamos hace 23 años. 23 años, sí. Uf, madre mía, en el Gruta 77 y volver otra vez al Gruta. Sí, señor. Y sin bastón. También el mérito que tiene la sala. Tú date cuenta que cuando el Indio empezó y demás... nos propuso tocar allí y dijimos, ¿qué te parece si grabamos aquí el disco en directo? Porque teníamos ganas de hacerlo y dijo, totalmente, venga, adelante. Lo hicimos y la verdad es que suena, no te quiero decir nada, ese es el sonido. Y volver 23 años después con la banda y con la banda original... Bueno, 24 de marzo, Sala Gruta 77. La gente que nos esté escuchando, ¿cómo pilla las entradas? Por ahí vuestras redes sociales también hay el enlace, tanto, ¿no? En el Facebook, como... Sí, en el Facebook tenéis tanto las entradas del 24 como las del 13 de mayo también de Bilbao. Que tocaremos en Bilbao. Entonces... hay un enlace en el cual os podéis meter y comprar ahí las entradas. Bueno, absolutamente brutal. Y vais a estar tocando con Ultimátum, también otra banda que tiene a sus espaldas. Sí, buena Ultimátum. Gente además. Buena gente, buena sí. Gente. O sea, y hay ganas de verlos aquí en Madrid, Sí, bueno, yo. Uf, que yo es que no me... dice, hostia, vienen Ultimátum encima con la broma. sea, hay ganas de verlos. Claro, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que vi a Ultimátum. Muchísimos años. Esto es la hostia, ¿eh? Totalmente. Es la hostia. Bueno, el indio va a estar contentito también, ¿eh? Indio también va a estar contentito que en su casa tengamos este pedazo concierto. Bueno, me estabais hablando también que habéis traído regalar camisetas y estas cosas. Es una puta gozada, ¿eh? A ver, hemos traído un par de camisetas, una para chico y otra para chica. Uh-huh. Os encargaré vosotros de sortearlo como queráis. Perfecto, pues mira, algo sencillito, que nos escriban al mail generacionsuicida@gmail.com, todo juntito, y en vez de la C me ponéis una Z, o si no, rápidamente me mandéis un privado al Facebook mío de Carlos Troncoso, Charlie Rock and Roll, o el de Generación Suicida. Tenéis tres, rápidamente. La primera persona que se lleve chico y chica se lleva la camiseta. Así que corred, que... Para los demás, pegatinas. Para los demás. Bueno, para los que se lleven camiseta, le daremos también alguna pegatina. Bueno, está bien y se agradece este tipo de detalles. Como decía, es un diseño además muy chulo. Luego la parte más fabricar. Como siempre. Solamente hay 100 camisetas en el mercado, o sea, un diseño muy chulo, hay que decir, corred, porque además las ha hecho también la parte textil, las ha hecho nuestro querido Miquel de los Kinky Boys. Otro que, joder, le compro camiseta, le estoy haciendo rico, Le estoy haciendo rico, Y que te regale alguna. Sí. A ver, Miquel, regálame alguna, Deja el negocio, coño. Sí, es que Miquel, la presenta. No. Es un tío de puta madre, sí. Y bueno, la verdad es que sí le agradece, y aparte sí. Con los Kinky Boys. Y lo hace bien, además. Y lo hace bien. Claro. Y con Jordi Vila, que bueno, que no, sí. Que se defiende, ¿eh? Sí, se defiende. Sí. Ah, Marga es la hostia, Marga es la hostia. Los que más flojean son ellos dos. Sí, los que más flojean ellos dos. Marga, yo creo que yo les echaba, O sea, les echaba. Además, es guitarra y batería. Y batería, o sea, eso no pinta nada. Y además, baterías lo sabrán estas partes. Sí, y guitarrista más. Bueno, guitarrista debajo de mi pie. Lo malo es que tienen que hacer paridad. Y para hacer paridad en un grupo de tres es jodido. Bueno, pues venga. Yo creo que hay uno de ellos que se tiene que estar cambiando un día para un lado. O no, sí. O si no, pues mira, echa uno de ellos, Marga. Yo echaría el batería. Al batería. Es delgadito, poca cosa. Sí, es muy flaquito, ¿no? Se le ve que poca cosa. Pone de ahí, no se le ve. Así que, nada, échale al batería además, y ya está. Como siempre están atrás, sí. ¿Sabes? Puedes poner a cualquiera. Sí, además no se le ve nunca. Pobre Jordi. Que anda que lo jodido que lo pasamos para hacerle fotos al cabrón, ¿no? Además se pone hablando en el cuello estirado para cantar. Y bueno, Jordi Vila, abrazo enorme. Marga, Kinky Boys, que también es otra banda que la verdad es que están ahí dando el callo, a más no poder. Bueno, la broma de Satán, 24 de marzo, Sala Gruta 77. Y bueno, vamos a ir a otro de los temas inéditos, venga. Vas a ir, aparte de esto que vamos a pinchar ahora, como hemos pinchado el otro tema, que el otro tema se llama Cojones. Pues sí, la verdad es que, bueno, va a haber sorpresas. Hay posibilidad, evidentemente, aparte de lo que me habéis dicho de que saquéis nuevos proyectos vosotros dos con otra gente, etcétera, etcétera, con Jordi Vila, si le liáis, sí, que seguro. Sí, Jordi, ya te van a liar, ya te van a liar. Ya lo sabe él. Ya lo sabe, ¿no? Bueno, pues... El proyecto de sacar un single que teníamos, que fue una maqueta que grabamos antes de grabar el mini LP, que nos la hizo Carlos Tena en los estudios de Radio Televisión Española. Sí. Los famosos estudios. Acércate un poquitín ahí al micro. Los famosos estudios que íbamos a grabar también, la Wamba Blue Babylon Bamboo. Sí. Estábamos haciendo la maqueta, entró un señor llamado Del Manzano, que fue alcalde de Madrid. Sí. Y nos dijo que no fuéramos de allí corriendo, que si no nos metían en la cárcel. Toma, así ya, qué bonito. Pero Carlos Tena logró salvar esa maqueta, nos la dio, y eso es lo que queremos sacar. Bueno, por ahí está Angelito Snap, que también le tenéis ahí. Ahí seguramente que lo haremos con él, o sea, ya se está hablado, pero bueno, él tiene unos proyectos, nosotros tampoco teníamos demasiada prisa, aunque nos hubiera gustado haberlo tenido para este concierto. Bueno. Pero es que el sacar un vinilo conlleva que lo tienes que hacer fuera, son 2-3 meses, tienes que hacer la carátula y demás, y pues la logística es un poco complicada como para sacarlo tan deprisa. Es que nosotros somos de... ¡Pla! Bueno, y material así más nuevo de la broma, donde pues tú estés ahí metiendo guitarra, goma... El directo este, el directo, lo estamos matizando para poderlo sacar, pero también lo queremos sacar con el vídeo y por eso estamos tardando un poco más. Yo tengo mil temas. Con vídeo y yo todo. Yo tengo mil temas. Se podría hacer 6 discos de la broma. Hostia, pero claro, no, no es el momento ni ya las circunstancias. Ahora es otro nuevo proyecto. Bueno, yo creo que el volver otra vez a salir con la broma, yo creo que a ti también te hace mucha ilusión, ¿eh? Sí, pero lo justo. ¿Lo justo? Sí, prefiero hacer un proyecto nuevo con Isma, ¿sabes? Que me identifique más ahora en este momento que volver a hacer la broma, ¿sabes? Claro, y fíjate que vosotros dos habéis estado unidos, muy unidos, y estáis desde el colegio. Desde, madre mía, yo alucino, porque yo os conozco por diferentes proyectos. Corazones Negros es otra, ese es uno de los temas y tal que os conocí. Pero, ¿cuánto tiempo lleváis ahí aguantándoos? Más de 50 años. Más de 50 años. No, porque no es lo que tenemos, pero... Pero desde los 12, 13 años... Por ahí, unos 40 años. Sí. Hostia, esto... Joder, ¿eh? Qué jóvenes. Más de... Bueno, ¿se le aguanta la goma? ¿Se le aguanta? Hay veces que sí, a veces que no. Pues igual que la vida, o sea... Cuando veo que no me aguanta, desaparezco. Bueno, no sé si tú la aguantas mucho ahí, Isma. Sí, yo sí. Se la aguanta, ¿no? Sí. Le tiene aguanta. Desde Corazones Negros ya le da yo más guerra a él que él a mí. Desgraciadamente. Bueno, sí. Bueno, ha habido mucha guerra por delante, ha ¿eh? Mucha guerra por todos lados, tío. Aquí ha habido tiros por todos lados. Sobre todo tiros. Bueno, menos mal que Jordi Vila es muy tranquilito y tampoco da nada. Ese de tira el tiro y se esconde. Esconde. Bueno, Jordi, que no te pites mucho a los oídos. Venga, vamos a pinchar el otro tema. ¿Qué tema es concretamente? Venga, preséntalo. Espero que lo pinches y que la gente diga a ver si saben cuál es. Vamos a pincharlo y que no falle la técnica. Bueno, la verdad es que suena absolutamente brutal, ¿eh? Sí, cuando tenga la mezcla sonará ya todo en su sitio y bien. Pero vamos, es lo que te he dicho, o sea, poner todos los volúmenes digamos, a cero pareados y, uh-huh. Y ya está, era por tener un detalle. Yo te lo agradezco muchísimo, es un pedazo de detalle, un detallazo de la hostia. Y bueno, para que la gente también se haga una idea, pero oye, porque hablamos de la vuelta un poco, el 24 de marzo, concierto de la broma de Satán, ya volvemos a insistir, no va a haber mucha oportunidad de veros la formación que es tú, Goma, Fernando y Vila. No va a haber muchas oportunidades. No lo creo, o sea, a ver, es como te ha dicho Fernando, o sea, esto es como todo, no es que digan, mira, estos se apuntan y si salen más polos, pues se hacen. Siempre que hemos intentado hacer este tipo de cosas, lo hemos hecho porque nos ha gustado y no con una intención de tener una continuidad. Pero no porque no quisieras tenerlo, sino porque claro, también tenemos nuestro proyecto, nuestro trabajo y nuestras historias. Entonces, nos parece bien el poder retomar algo que para cuatro amigos les gusta y lo tocan, y para mucha gente que no lo va a ver o nunca lo ha visto, lo pueda ver por lo menos una vez. Exactamente. Pero fíjate, aparte de todo esto, esto tiene mucho curro, porque hablamos de todo esto de la reunión y tal, este concierto de reunión, pero me imagino que esto tiene mucho curro, porque aquí Jordi, que está en otra parte diferente de Madrid, se tiene que venir. Fernando, lo mismo. Este curro lo que tiene es mandarle una cinta a cada uno. Ensayar en su casa escuchándolo con el teléfono, con lo que puedas, y dos días antes del concierto nos juntaremos, haremos un repaso general durante unas cuantas horas, durante dos días, y tocaremos al día siguiente, o sea, al tercer día, ¿no? Así, o sea, intentando mantenerlo todo súper fresco, ¿no, Goma? Sí, sí. Es que además, si ensayas demasiado, pierdes frescura, ya te metes en... No, que también es válido, pero no es nuestro tema. No es nuestro, y no es necesario. Es que... Mira, oye, ¿intención de grabar esto que vais a tocar en el Gruta? A ver, se va a grabar en vídeo. Esa es una de las sorpresas que queríamos decir a la gente. Se va a grabar. Bien. Entonces va a haber la oportunidad de que ese vídeo con otros del otro concierto anterior y imágenes que podamos hacer de estos tres conciertos que hicimos, el de Madrid Ciudad Mundial, el de Gruta y el de Bilbao. El de Bilbao. Se graben las imágenes y salga. Eso va a ser un gustazo para nosotros. No es da igual que no lo saquen, pero ya lo pagamos nosotros y lo sacamos gratis a la gente. Claro. Toma ya. Sí, sí, es que. Toma ya, O sea, os vais a quitar la espinita, yo creo, de. Claro, que estamos por hacer. A ver, es como todo. Hay bandas nuevas que necesitan el apoyo de las compañías. Pues que se lo ocurren las compañías y que saquen esa red. Nosotros. No es que tengamos todo hecho, tocamos por placer. Entonces, realmente, primero necesitamos que alguien nos venga, nos ponga el dinero. Oye, es que si me queréis regalar dinero a la compañía, que yo pongo el cazo, ¿eh? Bueno, vamos a volver a decir que aparte del 24 de marzo, Gruta 77, yo soy muy pesado con esto, pero sí, ¿no? Se tiene que quedar ahí clavado ahí en la edad, que habéis tenido el detalle de traer regalo de dos camisetas, una de chico y una de chica. Correcto. Ya sabéis, escribidnos al mail generacionsuicida@gmail.com, en vez de Cs ponéis Zs, todo pegadito, o también os escribís al Facebook de Generación Suicida, o... El mío propio, Carlos Troncoso, entre paréntesis, Charlie Rock and Roll. La primero que escribáis, os lleváis la camiseta. Y decir la talla, claro. Claro, decir la talla. Claro, decir la talla. Importante. Estas cosas, porque, oye, no. Si os dan una muy chiquita, vais a ir con plan morcillita. Entonces, no. A no ser que esté muy cuadrado, cuadrada, pues, bueno. Bueno, ahí está. 24 de marzo, yo tengo muchísimas ganas de poder además, veros. Las entradas van bastante bien, porque me han dicho y me han comentado, las entradas van bastante bien para como tenemos, que creo que quedan un par de semanas o así. Van semanas. Van bastante bien, con lo cual, el tirón de la semana que viene va a ser el brutal. El brutal, el que se van a quedarse. Yo lo vamos a decir, que no esperen a irse la misma noche, mismo día, al Gruta. A ver, se van a dejar entradas ahí. Sí, alguna siempre... para... Ya, pero que corra. Pero yo creo que si va todo como tiene que ir, que intentaremos que... Bueno, intentaremos, no. Creemos que se van a vender bastante por anticipado. También es verdad que hay muchas ganas de la gente de ver a Ultimátum. Y joder, pues... tampoco son caras. ¿A qué precio lo tenemos? Creo que anticipado, no sé si está en el 10 o 12, no me ha dado caso, que yo para los son números, 10, 12 euros, lo cual... Y luego también, a ver, el día del concierto, pues siempre suben un par de euros más, que tampoco esto... Pero vamos a ver, si ponemos 12 euros... Pues oye, tienes una cerveza gratis, luego lo puedes... Así que yo creo que es fácil. Oye, le preguntaba antes también a Fernando lo de un poco el setlist. No sé si os ha dado muchos quebraderos de cabeza decir, bueno, ya que tenemos a Fernando, adaptamos, tocamos temas que a lo mejor no están en este disco de La Broma de Satán del directo del Gruta. No, en el directo del Gruta están todos los temas. O sea, sí. Todos. Lo que pasa, y hay algunos sorpresas y algunos que se nos han quedado fuera, pero ya por tiempo, ya... Físicamente no teníamos más tiempo para montar y hubiéramos querido tocar 30 temas, pero es imposible. También hay otro grupo que tiene que tocar. Entonces hemos elegido una selección de unos 20 temas más o menos. Y bueno, ya te digo que está en el directo que hay del Gruta son 17 temas. O sea que, bueno, hay que decir que vais a piñón fijo, rápido. Y no va a dar tiempo mucho para respirar. Somos pan por bloques, hacemos bloques. Que hay que respirar, que la edad no perdona. Bueno, la verdad es que es una gozada. Y bueno, yo de verdad, muchísimas gracias de verdad por venir. Es un placer de verdad que estéis aquí. Yo la verdad es que lo he disfrutado una barbaridad. Decir 24 de marzo, Gruta 77. Y sobre todo para terminar y estas cosas, ¿sois conscientes de, yo lo comentábamos en otro momento, lo que habéis influido a mucha gente? Porque sois un grupo de culto y todo el mundo conoce. A ver, sabemos que hay gente que han hecho muchos temas nuestros y estamos súper agradecidos. Y cada día descubres una cosa nueva. Y, por ejemplo, ¿verdad? Cada vez que nos miramos en el Facebook, ver gente de Sudamérica que te hacen versiones. Que es lo más gratificante de todo. Claro, eso. Es que fíjate, y perdona que te interrumpa. Y perdona que te interrumpa, Isma, que sí que es verdad que aquí, ¿verdad? Tenéis vuestra gente que os seguimos, que nos gusta, pero. Cuando nos vamos a Sudamérica, el punk, vosotros y otras bandas, es la hostia, ¿eh? Es increíble. O sea, yo ya te digo que estoy bastante alucinado con eso, porque no hace muchísimo tiempo que estuve también por México con una gira, y es increíble la gente como te conoce y dice, pero joder, ¿cómo llega hasta aquí? Pues sí, claro. O sea, evidentemente que ahora con internet es normal, redes sociales y demás, pero... En cierta manera no somos tan conscientes, o sea, no estamos pendientes de tal, pero sí te alegra el ver que hay un mogollón de gente que hace versiones tuyas, o sea, ver grupos que dicen, pero ¿cómo los gatos de porra están haciendo una versión de La Broma? O yo qué sé. Es la hostia pensarlo, ¿eh? Es increíble. Es, o sea, un puntazo. Es realmente un puntazo. Y bueno, ya, y para terminar, ¿qué os está gustando más de volver otra vez con La Broma de Satán? ¿Qué te está gustando a ti más, Goma? ¿Te están metiendo caña? ¿No te están metiendo caña? No me dejo. No, a mí todo, a mí esto es lo que me da la vida. Por eso he dicho antes que soy un yonki de todo esto. Yo tengo que estar tocando continuamente. Claro, me da igual el proyecto, pero yo, mientras que sea rock and roll, no hay ningún problema. Bueno, sí. Hay que decir, y lo hemos mencionado antes, Robert Perdú todavía sigues ahí. No te has ido, ¿no? No. No te suelta Robert ni para atrás, ¿no? Claro, si me voy yo se acaba el cuento. Claro, o sea, no te suelta ni para atrás, ¿no? La música es toda mía, ¿no? Y la letra de él es un... Claro, sí, hay que decir que a Robert no le suelta ni de coña, ¿eh? No. Se lo veo ahí en los conciertos. Hacen buen tándem. Bueno, hay que decir que el resto de banda de miembros que tenéis en la banda es la hostia. Pilar, he visto Román. Ya por ahí un batería que jodó. Que ha vuelto, Jota. Jota, amigos, que ha vuelto. Y la bajista, ¿eh? Pilar Román, sí. Pilar Román, que es muy buena con Ana Curra, o sea, tiene una buena banda. Enrique Sierre, los ventiladores. Toma ya, bueno, Ana Curra también, sí. O sea, Ana Curra, los enlaces que tenéis con tanta gente es la hostia, ¿eh? Ahí, a ver, son muchos años y eso. A cualquier banda le pasa, al cabo de los años, pues de su generación, pues a otros amigos y de otras. Y la amistad permanece, o sea, que la amistad permanece, claro, la amistad permanece. Sí. Es una gozada. Así que no. Que tocáis concretamente en la sala Fan House con Guter Katz. Con los franceses. Creo que el 18, 19 de abril, me parece, o 16 de abril, no me acuerdo exactamente. Ahora lo miraremos. Es domingo, creo. Es domingo y hay que decir que Guter Katz van a estar primero en Chopper Monster y luego en Fan House con Robert Perdut. Así que no os perdáis. A ver, Guter Katz son muy buenos, pero Robert Perdut tiene también, o sea que Hay chicha. Hay chicha. Bueno, venga, pues vamos a terminar. Y bueno, la de Un día en Texas, que esta la ha hecho todo Cristo, sí. Y vosotros la hacéis, que a mí personalmente yo creo que la hacéis de una manera muy especial, no lo sé, ¿eh? A mí me llega, ¿eh? Sí. Casi cuando empezamos a hacer la broma, Eduardo vino antes de hacer Parece Permanente. Venía al barrio El Pilar con sí. nosotros. Venía ahí y estuvimos casi a puntito de meterse a la banda, pero él al final tiró más por hacerse su Parálisis Permanente y mira, le fue bien. Joder. Le fue bien, le si fue llega, bien. Si llega hasta con nosotros, le hubiera ido peor. Bueno, Un día en Texas. Goma, Isma, muchas gracias por todo, sí, se os quiere. Gracias a ti. Y ve recordar, 24 de marzo, Sala Gruta 77, hora, no lo hemos dicho. Creo que empieza como a partir de las 8 por ahí, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que también están los horarios del Grutan, pero no despiséis. Hay que ir antes para tomarla. Sí, que el indio lo agradecerá, ¿eh? Y además estarán por ahí los camareros currando como negros, estará ahí el Juanra currando. Curro. Dadle curro, coño, que es un vago. Claro. Venga, chicos, un abrazo a enorme. Un abrazo. Como hoy, nos acordamos mucho de Fernando y de Pepino, que fue nuestra batería. ¡Ahógate en el váter y tira de la cadena! Todo es odio, la calor es ya, la sangre y Bueno, pues ahí hemos terminado ya la entrevista con la gente de La Broma de Satán, Isma y Gomar y Fernando, que van a estar en directo Sala Gruta 77 el 24 de marzo. Nosotros desde luego no nos lo vamos a perder y bueno, ya también ese pedazo de detalle de darnos esos dos temas absolutamente inéditos, sin mezclar, de La Broma de Satán. 24 de marzo, no os lo perdáis, no nos lo perderemos. Nos quedan ya unos minutillos para terminar y evidentemente tienen que sonar en Verso Price. Tú llegado el momento de decirte a la cara que siento hoy. Deberás decidirte porque el miedo y la duda no sirve hoy. Comenzará la batalla por la libertad de tu alma. No escuchas de fe, hijo, ahora para la voz en ti. Sueño realidad. Y ahora sé lo que tú quieras ser. Ahora tú debes volar. Ahora tú debes volar. Pertenece este tema a su último trabajo, Ember Surprise, con Ceci a las voces y el disco Vida, sonando Ember Surprise. Fantástica banda, que daremos muchísima caña desde aquí, desde Generación Suicida en Revir Radio, Revir Rock Studios. Bueno, flipante, absolutamente flipante. La verdad es que escuchar la voz de Ceci es tremendo. Y evidentemente el resto de banda en The Surprise. Y este último trabajo, Vida. El otro día entrevistábamos vía telefónica a esta gente llamada Fundido a Negro, la rabia contenida. Necesito reír. just to follow your instinct. Carry on what you think. Be aware of the mean streak. Stay away from the cheap trick. I believe in real things. I open my mind to the ones I need. I'm the king of the cats on the main street, and the lord of the bats on their slide grid. Simply follow your instinct. You should ignore battle bosses. Be aware Bueno, pues antes, cuando estábamos hablando con la gente de La Broma de Satán, estábamos hablando con Goma, que está con Robert Perdue también. I trust and follow my gut instinct. I never cheat with my own feelings. Y estábamos hablando de Gutter Cats, que estarán tocando en el Fan House junto a Robert Perdue el 16 de abril en Madrid. Y en la hora del aperitivo, ese mismo día, estarán en Chopper Monster, que está en Malasaña, haciendo un acústico. Este tema se llama Follow Your Instinct, Gutter Cats. 16 de abril, estarán tocando en Madrid, en el Fan House, junto a Robert Perdue. This is just a long goodbye. I am a passenger of time. Yeah, from the darkness to the light. I believe in it. Ahí estaba sonando antes el tema Follow Your Instinct, de su último trabajo, bueno, de su anterior trabajo del 2018. Y lo que suena también es Eternal Life, también Gutter Cats, y pertenece a su último trabajo, editado en el año 2021. 16 de abril en Madrid, en la sala Fan House, y a la hora del aperitivo en Chopper Monster. My mind is flying so high. I am connected with stars. On planet Earth, I leave scars. I believe in nature. Life. I believe in eternal life. I believe in eternal life. I'm not scared to die. And it's so easy to cross a line, 'cause we don't got so many lives. The temple of gods eternally shines. I believe in eternal life. I believe in eternal life. I believe in eternal life. I believe in eternal life. Do you believe in eternal life? Do you believe in eternal life? I believe in eternal life. I believe in eternal life. I believe in eternal life. I believe in eternal life. I believe in eternal life. I believe in eternal life. I believe in eternal life. I believe in eternal life. Eternal, eternal. Bueno, pues Eternal Life también extraído de su último trabajo que editaron en el año 2021. Esta gente llamada Guttercats, que estarán en nuestro país, concretamente en Madrid, van a estar el día 16 de abril. Primero estarán en Chopper Monster a la hora del... de lo que es el aperitivo, además en formato acústico, que desde luego eso apetece una barbaridad verles en formato acústico. Y luego, pues evidentemente podremos verles en formato eléctrico el mismo día en la sala Fan House. Así que desde luego, para no perdérselo, y estarán con la gente de Robert Perdut. Así que es una banda que yo recomiendo, porque la verdad es que mezclan un poco ese hard rock, ese sleazy, ese rock and roll, con elementos más oscuros, más góticos, y desde luego, bueno, pues yo es una banda que recomiendo una barbaridad. Mirad esto como suena. Se llaman Guttercats. Y bueno, aprovechamos que tenemos aquí todo el listado de conciertos, porque el día 15, anteriormente a Madrid, estarán en Valladolid, el 14 en Pamplona, el 13 estarán... No, en España, el primer día, concretamente, es en Pamplona, el día 14 de abril, el 15 en Valladolid, el 16 estarán en Madrid... El 18 estarán en Toledo, el 19 en Puerto Llano, el 20 en Baeza, el 21 en Trebujena. Vamos a ver, que tengo aquí... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué poco vemos, qué poco vemos! El día 22 de abril estarán en Las Cabezas de San Juan. El 23 de abril estarán en el Puerto de Santa María. El 25 estarán en Málaga. El 26 en Estepona. El 27 en Granada. El 28 en Almería. El 29 en Murcia. Vamos a ver. Qué poco vemos. 28, hemos dicho que estarán en Almería. El 29 estarán en Murcia. El 30 en Pedreguer. El 30 en Igualada. Y el 1 de mayo estarán en Barcelona. Recomendados: Eternal Life. Es el último trabajo que salieron, que editaron, concretamente el 11 de enero de 2021. Y lo podremos ver 16 de abril, concretamente en Madrid, la hora del aperitivo en Chopper Monster, en Malasaña, la tienda de discos, complementos, etcétera, etcétera, donde podréis verles en formato, podremos verles en formato acústico, y luego, evidentemente, en formato eléctrico, estarán en el Fan House. Así que yo creo que para no perdérselo, y lo vais a disfrutar una barbaridad. Así que nosotros seguimos aquí, Generación Suicida, ya terminamos, ya nos vamos. Y antes estaban sonando la gente de Fundido a Negro. Y ya sabéis que de Fundido a Negro nos vamos a esta banda, a este dúo llamado De Órdago. Este tema, Las Barras del Boulevard, con Poncho K. Como en la casa de polillas se quema el tejado. De echar un indio y volver a empezar. Yo llevo trío de haces de reina y la escalera de colorada. Mira pa' abajo a por la botella que no queda nada. Junior toca porfito, Kiko Veneno algo inventó, que con aljiba y con su barquita me he calentado. Piso el sombrero que no llevo puesto y la camisa me la he reventado. Lo llevo dentro por donde vaya, por cualquier lado. Me gustaba pintar de rosa todas las barras del bulevar. Eran los tiempos de echar un indio y volver a empezar. Yo llevo trío de haces de reina y yo escalera de colorada. Tira pa' abajo a por la botella que no queda nada. De echar un indio y volver a empezar. Yo llevo trío de haces de reina y ya escalera de colorada. Tira pa' abajo a por la botella que no queda nada. Fresquito. Bueno, pues ya nos vamos. Ahí estaban sonando de Órdago con ese tema Las Barras del Boulevard, ya sabéis, con la colaboración de Poncho K. Y bueno, es una banda también que nos gusta muchísimo, un dúo acústico absolutamente brutal que, bueno, yo he disfrutado una barbaridad de verles en directo y he podido verles en directo. Así que nosotros ya nos vamos, Generación Suicida, eran de Órdago, Las Barras de Boulevard, y nos vamos con este señor. Eso es bombeo. Que nos gusta mucho también. Vamos, jefas. ¿Qué va a sonar? ¿Qué va a sonar? ¿Conocéis? ¿Conocéis la voz? ¡Vuela sirena! ¡Quique Babas! ¡Se te quiere una barbaridad! Vuela sirena, y con esto nos vamos, perteneciente a su último trabajo en directo Aquelarre, Quique Babas y la Desbandada. Lo que suena, Vuela sirena. Nos vemos el próximo domingo, Generación Suicida. Hasta la próxima, disfrutad muchísimo. Mar, en tu furgoneta, vete a saber qué anzuelo pinchó la rueda. Prendido del mal criar que rumbea saetas, los que no sabemos cuidar buscamos escuela. Pisando el acelerador ibas tan suelta que sabe nadie de un verso bajo una cresta. Comimos a los carrillos quemaduras y huellas. Alas de tinta y papel limaron la reja. Vuela la sirena, corazón de Medemia. Merece la pena o avivar el fuego, ponerse a bucear en la carretera. Las cruces son las luces que se van quedando atrás, pero yo no te voy a entrar. Dejemos a la química en su forma natural. Por quererse querer y por saberte una sonrisa. De mi veleta no sé, te iré dando pistas. Te cuento, me empeño en cantar sin cantar una mierda. Me dices del último aborto, sangro la cisterna. Y poderte decir a un patú cómo lo llevas. Poder revivir punto a punto cosas nuevas. O arrancado el cuajo, superados los peros, vamos a darnos el lujo de no perdernos. Vuela la sirena, corazón de Medemea. Merece la pena o avivar el fuego, ponerse a bucear o en la carretera. Las cruces son las luces que se van quedando atrás, pero yo no te voy a entrar. Dejemos a la química en su forma natural. Vuela la sirena, corazón de Medemea. Merece la pena avivar el fuego, ponerse a bucear en la carretera. Las cruces son las luces que se van quedando atrás, pero yo no te voy a entrar. Dejemos a la química en su forma natural. Yo no te voy a entrar. Dejemos a la química en su forma natural. Dejemos a la química en su forma natural. Dejemos a la química en su forma natural.